Pasa la prueba, pasa la prueba. Pasa la prueba, pasa la prueba. Aunque tengas todo ese dolor y venga esa tormenta, tormenta, solo confía en mí, Salvador. Con él se pasa las pruebas, las pruebas. Pasa la prueba, pasa la prueba. Con Jesucristo se pasa la prueba. Pasa la prueba, pasa la prueba. Y él te ayudará. Óyeme mi hermano, yo sé por lo que has pasado, que te sientes siempre muy angustiado, pero entiende muy bien que nunca te ha dejado, porque Jesucristo tu amor ha cambiado. Aunque venga todo el dolor y se levante esa tormenta, tormenta, solo confía en mi Salvador, que con él se pasan las pruebas, las pruebas. Pasa la prueba, pasa la prueba. Con Jesucristo se pasa la prueba. Pasa la prueba, pasa la prueba. Y él te ayudará. Óyeme mi amigo, yo sé que estás afligido, pero siempre él estará contigo, porque con su amor me siento agradecido, porque con Jesús yo vivo bendecido. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Entiende que en sus manos está tu destino. Solo mi Dios te sostendrá, sostendrá. Aunque venga todo el dolor y se levante esa tormenta, tormenta, solo confía en mi Salvador, que con él se pasan las pruebas, las pruebas. Y se levante toda adversidad, solo mi Dios te ayudará. Pasa la prueba, pasa la prueba, y él te ayudará. Pasa la prueba, pasa la prueba, mi Dios te sostendrá. Pasa la prueba, pasa la prueba, él te ayudará. Pasa la prueba, pasa la prueba, él te sostendrá. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Un producto musical de DJ Randy, junto a DJ Ash, y en la consola DJ Andro, Resurrección Record. Ya, ya, pasa la prueba, pasa la prueba. Dame el beat, el impredecible. Pasa la prueba, pasa la prueba. Sí, Platinum, he dicho. Pasa la prueba, pasa la prueba, y él te ayudará. Pasa la prueba, y no te dejará.